en Panamá. Juan Carlos Varela tomó posesión como presidente de Panamá el 1 de julio. Dentro de las primeras medidas como gobernante, decretó un ahorro de precios en la canasta básica. El corresponsal Pallín Atencio nos explica. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, tomó posesión de su cargo el 1 de julio del 2014 e inmediatamente firmó el decreto que ordena congelar los precios de 22 productos de la canasta básica. El documento establece que se formará una comisión de ajustes que integrará el Ministerio de Comercio e Industrias y de Desarrollo Agropecuario. Varela aseguró que será un ahorro de unos $58 en canasta básica. Agregó que será un sacrificio para los empresarios por los que menos tienen y al mismo tiempo advirtió que se mantendrán vigilantes de que se cumpla el decreto y quienes no lo cumplan serán castigados con todo el peso de la ley. El programa de control de precios fue bautizado como Tu Bolsillo Primero y estará en vigencia este lunes 7 de julio, según anunció el mandatario panameño. Con la firma que acabo de estampar, cumplo sin demoras con una de mis principales promesas de campaña, establecer control de precios de emergencia para productos de la canasta básica de alimentos, de manera que miles de familias panameñas puedan comprar a precios justos y así mejorar su calidad de vida. Este programa lo vamos a llamar Tu Bolsillo Primero, porque está inspirado en ti y pensado para ti. Al establecer un precio máximo de 22 productos en promedio, estamos logrando una reducción de $58 en el costo de la canasta básica de alimentos, lo que va a favorecer especialmente a la población que compra en las barreterías, tiendas de barrios y en el comercio en general. A partir del próximo lunes, 7 de julio, los panameños y panameñas podrán comprar estos 22 productos a los siguientes precios. Arroz de primera, 40 centavos la libra. Huevos medianos, 16 centavos cada uno, 1.87 la docena. Pan de molde blanco, 92 centavos. Queso amarillo americano, 10 centavos la rebanada. Babilla, 2.87 la libra. Finalmente, el mandatario panameño manifestó que se acabaron los tiempos en los que el gobierno miraba hacia otro lado. Comienza una era de responsabilidad y cumplimiento. Me siento orgulloso de decir que estamos cumpliendo desde el primer día de gobierno, dijo Juan Carlos Varela. Por otro lado, tenemos que John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, pidió la cooperación de los países centroamericanos para abordar el drama de los niños emigrantes durante una reunión con los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y Guatemala, Otto Pérez, y también de la canciller de Honduras, Mireya Agüero. Esto en la toma de posesión del presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela. Un resumen informativo con motivo del viaje de Kerry a Panamá, publicado por el Departamento de Estado, reconoce que la cooperación con México en política migratoria ha sido increíblemente buena y, en cierto modo, es un ejemplo de lo que se puede hacer con Centroamérica. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.